Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Este cuento se llama La Liebrecita y la Zanahoria. Los campos y las colinas estaban cubiertos de nieve alta y la liebrecita no tenía nada que comer. Andando por el bosque, encontró dos zanahorias. La liebrecita se comió una y dijo: ¡Ay, cae mucha nieve y el frío es duro! Seguro que mi amiga la cabra no tiene nada que comer. Le voy a llevar una zanahoria. Inmediatamente, la liebrecita llevó la zanahoria a la casa de la cabra y se fue saltando a su casa. La cabra se había ido también en busca de comida. Encontró un poco de hierba fresca, se la comió y volvió contenta a casa. Cuando abrió la puerta, se encontró la zanahoria. ¿De dónde vendrá esta zanahoria? Cae mucha nieve y el frío es muy duro. Seguro que mi amiga la gallina no tiene nada que comer. La zanahoria será para ella. La cabra empujó la zanahoria a casa de la gallina. Pero la gallina no estaba en casa. Con mucho cuidado, la cabra dejó la zanahoria allí y se fue. También la gallina se había marchado a buscar comida. Encontró unas ricas flores de lavanda, las picoteó y se fue contenta a su casa. Cuando abrió la puerta, vio la zanahoria. ¿De dónde vendrá esta zanahoria? Cae mucha nieve y el frío es duro. Seguro que mi amigo el cerdo no tiene nada que comer. Le llevaré la zanahoria. La gallina agarró la zanahoria, la sujetó bien fuerte con el pico y la llevó a casa del cerdo. Pero la casa estaba vacía. La gallina le dejó la zanahoria y se regresó rápidamente a su casa. También el cerdo se había marchado en busca de comida. Encontró algunas nueces, se las comió y volvió contento a su casa. Cuando abrió la puerta, vio a la zanahoria. ¿De dónde vendrá la zanahoria? Cae mucha nieve y el frío es duro. Seguro que la liebrecita no tiene nada que comer. Le regalaré la bonita zanahoria. Y rápidamente el cerdo se fue corriendo a casa de la liebrecita. Pero ésta se había hartado de comer y se había dormido. El cerdo no la quiso despertar y silenciosamente hizo rodar la zanahoria dentro de la casa. Cuando la liebrecita se despertó, se frotó sus ojos asombrada. ¡Oh! Pero otra vez está aquí la zanahoria. Seguro que un muy buen amigo me la trajo. Está deliciosa.